Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a la edición 239 de su informativo cultural Bitácora. Como siempre, les agradecemos su compañía y les recordamos los medios a través de los cuales usted puede escucharnos. En Pichincha nos sintoniza en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM. En Santo Domingo de los Sáchilas a través de Radio Macarena en la 92.1 FM. En Saraguro estamos en 92.9 FM en Radio El Buen Pastor. Y en el resto del país y en el mundo puede escucharnos en las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot. Con esto damos paso a los titulares. En cortos desde la casa, este domingo se realiza en el centro de la ciudad el Pase del Niño. Y en el Panecillo usted puede disfrutar y participar de la novena quiteña. En la entrevista del día nos acompañará Jimena Carcelén, coordinadora del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Compartirá información acerca de la exposición Juguete, entre el arte, emociones y fantasía. Este 18 de diciembre lo recordaremos con nuestro segmento Episodios. Como siempre, damos un paseo por la memoria cultural del Ecuador. Arrancamos nuestro informativo de Bitácora y lo hacemos en este instante con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Enseguida en nuestro micro informativo Cortos desde la Casa. Este domingo el Pase del Niño de Intinche se toma Quito. Con la logística a punto y la asistencia de más de 200 bailarines, el Ballet Folclórico Jacchiwa presentará este domingo 20 de diciembre en el Centro Histórico de la ciudad el tradicional Pase del Niño de Intinche. El recorrido se espera de inicio a las 10:30, saliendo desde San Blas para llegar a San Francisco, tomando las calles Guayaquil, Chile, García Moreno y Sucre. Una vez en la plaza, se realizará una misa prevista al mediodía. Rafael Camino, coreógrafo y director de Jacchiwa, ha señalado a los medios que esta fiesta se celebra desde hace 19 años. Es parte de un proyecto para Quito que tiene Jacchiwa, comenta. En 1742, cuenta la leyenda, los indígenas de la hacienda Isinche Grande encontraron la figura del niño Dios tallada en madera. Esta imagen es muy venerada en las poblaciones del sur del cantón de Pujilí. Para esta celebración del domingo se conoce que Jacchiwa contará con la imagen del niño de Isinche. Además participarán las cantoras de Chan que realizan los cantos al niño, reyes magos, la Virgen, San José, los pastores, los priostes, alumbrantes, el chagrillo, jocheros y cuatro grupos de chinas y caporales. Pesebre y novena en el Panecillo. Del 16 al 24 de diciembre, el municipio de Quito le invita a ser parte de la novena quiteña, una alegre peregrinación en la Loma del Panecillo, en donde la Secretaría de Cultura, con el apoyo de las distintas administraciones zonales, organizan para los ciudadanos este evento que cuenta con el monumental pesebre de luces y el espectáculo de varios artistas invitados. Alfonso Espinosa Andrade, escritor y periodista de oficio, brinda apoyo en comunicación en la Secretaría de Cultura de la Municipalidad. Nos cuenta sus expectativas durante estas celebraciones. La novena es una tradición católica, pero más allá de su significado religioso, es una celebración popular, ¿no es cierto? Es una celebración popular en la cual entran en juego una serie de valores que como municipio, como Secretaría de Cultura, nos parece importante rescatar. La solidaridad, los valores del vínculo familiar, del vínculo entre vecinos, ¿no es cierto? El juego de tradiciones que hay en torno al hacer el pesebre, al cantar villancicos, preparar los pristiños. O sea, hay una serie de elementos culturales que son ya propios, tradicionales de la cultura, por lo menos nuestra ciudad. La novena arrancó con la inauguración en el Parque Ichimbía, pero desde el 16 de diciembre se desarrolla en la Cumbre del Panecillo. Talía Sanabria, estudiante de 22 años, nos cuenta sobre su experiencia al participar en esta práctica tradicional de la cultura católica del país. La verdad me parece muy importante que todavía se siga cultivando el hecho de hacer la novena en colectivo, en tu barrio. Es muy bonito venir a ver todo esto, que cuestiones con luces y demás presentaciones. Los eventos que conforman la novena quiteña dan inicio de 18 a 21 horas. El pasado 17 de diciembre se tuvo previsto la participación de los grupos Sol de los Andes, Libertad y Fradel y Daniel Páez. Para este viernes 18 al Panecillo llegan los grupos Puma Yacta y Alfaro Yagua, que presentarán comparsas en donde se apreciarán a los personajes propios de la víspera de la Navidad. La parte musical estará a cargo de Armonía Manantial, la banda Brindy Band y la presentación de Fer Cornejo y Juanma Guzmán, con quienes se cerrará esta velada. Para el sábado 19 se contará con la presentación del grupo Saru y Manda y la banda Dorada. Para el 20 la danza estará a cargo de los grupos Quilla Guañú y Los Andes, en la música la banda San Fernando y la voz de Paulina Tamayo. El 21 de diciembre estará la danza de Llanura Nuestra y el teatro del grupo Eclipse Solar. El martes 22 estará presente la banda de Pueblo JJ y el grupo de danza mural Negros de la Magdalena, Las Lolas y el grupo infantil Araui Manta. Margarita Muñoz es responsable de la Unidad de Educación, Cultura y Deporte de la Administración Zonal Sur en Quitumbe. Ella nos comenta las expectativas que se espera en esta novena. Dejar una conciencia realmente, dejar un mensaje en la conciencia, mejor dicho, dejar concientizar a la gente de que la Navidad no solamente es intercambio de regalos y fiestas y comidas, sino que también hay gente que necesita de compañía, de palabras de aliento, de un abrazo, de incluirlos, de visitarlos, a los enfermos, a los ancianos. El 23, la penúltima noche de la novena, se presentará la banda de Pueblo La Majestad, el grupo de danza nacional Saru y Manda y Sergio Márquez. El cierre de la novena quiteña se dará el 24 de diciembre con la participación del grupo Ochun, el pase del niño del ballet andino Sisay Pacha, Javier Egas y su grupo, y la agrupación de danza Familia Pasos de Fuego y Libertad, conjuntamente con la banda de Pueblo La Dolorosa. La novena del Panecillo es parte del proyecto Una Navidad de Colores, llevada a cabo por la municipalidad y consta además del concurso de pesebres, la misma que puede ser admirada en el Museo de Arte Contemporáneo. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Un manifiesto firmado por más de 50 miembros de la comunidad cultural. Escuchemos. Los personajes y sucesos importantes de este 18 de diciembre los vamos a recordar a continuación. Es momento de presentarles episodios. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo cultural Bitácora. Vamos a enlazarnos vía telefónica hasta el Museo de Arte Colonial para mantener un diálogo junto a Jimena Carcelén. Ella es coordinadora de este Centro de Arte y de Cultura para hablar sobre la exposición Juguete que se abre en este espacio. Muy buenos días, bienvenida. Gracias, Darío, por su invitación a esta entrevista. Esta exposición de carácter que nos va a contar un poco sobre la historia de los juguetes, ¿es la primera vez que realiza el Museo de Arte Colonial? Claro que sí, es la primera vez que se realiza en el Museo de Arte Colonial, pero no solamente es una exhibición de juguetes. Lo que nosotros proponemos con esta exhibición es un diálogo entre el juguete y la obra de arte. Cómo estos objetos lúdicos han influenciado a los artistas para su creación artística. Por ejemplo, tenemos una obra de Eduardo Kigman que se llama La Cajonera y exhibimos las famosas muñecas de trapo que se vendían hasta hace poco tiempo en el Portal de Santo Domingo. Tenemos otros juguetes que vinculan a la creación artística de otros destacados artistas también, ¿no? Pero volviendo al tema del juguete, en una de las salas el visitante podrá tener la oportunidad de observar y de conocer objetos, juguetes que populares que han sido utilizados por los niños y producidos seguramente por ellos mismos o por otros artesanos con materiales que tenían a mano en la región amazónica, la región andina del Ecuador y también de la costa ecuatoriana. Tenemos también otro tipo de juguetes que venían acá, ya juguetes industriales de hojalata, el juguete de cuerda, los juguetes que ya son más sofisticados y también los educativos. Tenemos algunos Fisher-Price, estos que de alguna manera servían para despertar algún tipo de sensibilidad en los niños a nivel motriz, a nivel de coordinación, de memoria, etcétera, ¿no? Una magnífica colección de muñecas que nos habla también de la evolución de la muñeca hasta el día de hoy. Pero también un aspecto que hay que tomar en cuenta y destacar es las obras que nos exhibimos con esta ocasión del escultor Ramón Burneo. Él utiliza material reciclable para producir de alguna manera estos juguetes, ¿no? En sí, lo que se puede observar son este montaje de juguetes históricos y también la obra de Román Burneo, ¿no es cierto? Claro, esto es fundamental y precisamente en la portada de esta exposición, de la invitación, nosotros tenemos una escultura que se llama El Bombero, en donde se puede mirar todos los objetos, el material reciclable que él utiliza para su creación. Para mí esto es realmente novedoso y vale la pena destacar, ¿no? Nos ha contado que esta exposición estará abierta en el Museo de Arte Colonial hasta el 13 de febrero. Sí. Pero detrás de todo este trabajo que ya lo puede observar el público, ¿cómo ha sido el proceso de montaje? ¿Cuánto tiempo les ha llevado? No, pues esto nos ha llevado 3 meses hasta investigar quiénes podían tener los juguetes, los objetos que nosotros necesitábamos para crear este hilo conductor, también para observar, incluirle aquí a nuestro artista Ramón Burneo, ¿no? Y después toda la preparación del montaje, hemos tenido que viajar a Ibarra, hemos recorrido cantidad de colecciones particulares, hemos visitado anticuarios, en fin, todas estas exposiciones necesitan de un tiempo de investigación. Tenemos también una sección de fotografías en donde aparecen niños con sus juguetes, fotografías locales, ¿no? Yeah. Comienzos del siglo XX prácticamente. Entonces ahí se ve cómo ha ido evolucionando el tiempo de la Navidad, cómo han evolucionado los juegos y cómo es en la actualidad. Podemos hacer incluso una comparación. Hay tal vez presencia de lo que en la actualidad se aprecia bastante, los juguetes, los juegos, los videojuegos más bien, juegos informáticos. Tenemos nosotros el primer Atari, ¿no? Ajá. Pero tenemos estos juguetes creados para coleccionistas, hombres de más de 40 años. Ya. Que no son juguetes ya para niños, sino que se vuelven en piezas de colección, ¿no? Pero que ahora hay una fiebre en este sentido a nivel internacional. Hay todos unos grupos de coleccionistas que se reúnen, que exhiben sus juguetes, que, bueno, discuten sobre la actualidad de cada uno. Estos juguetes contemporáneos incluso son sacados de las series de televisión. Son absolutamente interesantes. Entonces aquí el visitante va a tener la oportunidad de ver cómo fue la niñez hace muchos años y cómo es en la actualidad. Todos los elementos que conforman esta exposición son prestados al MUSAC. Son prestados al Museo de Arte Colonial. Bien, en cuanto a la, no sé, hay una característica que le embarga al Museo de Arte Colonial desde hace algún tiempo, es que generalmente las exposiciones que ustedes presentan van acompañadas por algunas charlas o conferencias. ¿En este caso sucederá lo mismo? Claro que sí, como siempre, vamos a invitarle al señor Marco Gudiño, que uh-huh. es el coleccionista de juguete de arte popular, para que nos hable sobre esto. También le vamos a invitar a Ramón Burneo, al artista, para que en su sala mismo nos explique cómo él hace estas creaciones, qué es lo que le motivó. ¿Para esto ya tendríamos fechas previstas y horarios? Fechas previstas. Nosotros oportunamente les haremos llegar nuestra invitación. Perfecto, tenemos la oportunidad entonces de conocer junto a estos personajes sobre el juguete popular. Antes de cerrar esta entrevista, no sé si usted nos puede ayudar con las actividades con las cuales ustedes estarían cerrando este año. ¿Sería esta la última? Claro, esta es nuestra última exposición, pero tenemos también todavía aquí en el museo uh-huh. la exposición de los volcanes, ¿no? Ya. Los temas vigentes en el Ecuador y en el mundo en este momento. Y quería también invitarle al público para que visite la muestra de martes a sábado de 9 a 5 de la tarde y el ingreso es gratuito, tanto para la visita a estas exposiciones temporales como a las conferencias que oportunamente se dictarán. Perfecto. Toda este trabajo ustedes lo están realizando como parte de la programación que se pusieron en las actividades de este 2015, ¿verdad? Precisamente. Yo había puesto dentro de la programación 8 exposiciones temporales y esta es la octava que realizamos en el museo y hemos superado el número de visitantes del año pasado. Hasta junio teníamos contabilizados 9.800 y tantos visitantes y en este último semestre hemos recibido también muchísima gente, ¿no? Entonces estamos muy felices porque el museo está posicionado dentro de la ciudad y las programaciones que se realizan aquí son de mucho interés de la colectividad. ¿Los retos que le quedan a ustedes en el Museo de Arte Colonial para el 2016? Bueno, pues tenemos unas novedades de exposiciones, que eso más bien las mantenemos en reserva porque uh-huh. no es conveniente darles a conocer todavía. Pero el reto más importante sería el montar el museo permanente con una nueva museografía, con un nuevo guión. Realizar un museo permanente con una nueva museografía. Nuevo guión, sí. Un nuevo guión. Sí. Pero eso es lo que tendrían como parte del 2016, entre otras actividades. Para mí es lo más importante del 2016. Ajá. Entre otras actividades. Entre otras actividades, por supuesto, ¿no? Este museo es un espacio educativo. Tenemos nuestros cines para la familia todos los sábados. Tenemos los conciertos que hacemos el último miércoles de cada mes. Tenemos también la participación del ballet ecuatoriano de cámara. Luego también del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura, que siempre nos apoyan y hacen aquí sus presentaciones y que son muy bien recibidas por la ciudadanía. Uh-huh. Volviendo a esta exposición, El Juguete entre el Arte, Emociones y Fantasía, esta está abierta para todo público, para niños, adultos y personas de la tercera edad también, por ¿verdad? Por supuesto, es un tema que interesa a toda la ciudadanía. Los mayores se van a recorrer con nostalgia y con emoción precisamente estas salas para reconocer los juguetes que estuvieron en sus manos y que ustedes ven que están hasta desgastados, ¿no? Y para los niños y para los jóvenes, que muchos de ellos nunca habrán visto estos juguetes populares, sino que han estado al alcance de sus manos otro tipo de objetos lúdicos, ¿no? En el caso de la participación de las obras de Ramón Burneo, ¿es una exposición o es una exposición venta también? No, es una exposición. ¿Solo exposición? Solamente exposición. Aquí en el Museo de Arte Colonial nosotros no hacemos ese tipo de exposiciones. Solamente se hace la exposición con un artista invitado y si ellos después quieren hacer algún tipo de contacto con el artista, lo hacen fuera del museo. El museo no participa como un intermediario entre el artista y el comprador. Perfecto, nosotros le agradecemos su participación aquí en el informativo Bitácora. Y bueno, para cerrar, que nos dé una última invitación para que el público asista. Bueno, pues el museo estará muy feliz de recibir a todos los visitantes. Es una exposición muy novedosa que va a encantar a toda la gente y les esperamos que vengan, que nos comenten, que nos cuenten, que nos digan qué nos hace falta en cuanto a los juguetes, sus experiencias, en fin, yo creo que eso también es muy importante, el diálogo entre el visitante y su relación con la exposición. Muy bien, esa ha sido la invitación de Jimena Carcelén, coordinadora del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias y gracias por su trabajo. Gracias a ustedes también, ¿no? Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Amigos oyentes, a continuación les presentamos un manifiesto firmado por más de 50 miembros de la comunidad cultural. Escuchemos. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Manifiesto de la Comunidad Cultural en defensa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Suprimir la matriz? Los que suscribimos escritores, artistas, gestores culturales y trabajadores de la cultura, manifestamos nuestra profunda preocupación con respecto al Sistema Nacional de Cultura y su articulación en la Ley Nacional de Cultura, propuesto por el actual ministro de Cultura, Guillón Long. En dicho proyecto, el ministro Guillón Long plantea la autonomía individual de los núcleos provinciales, pero suprime la matriz, para en su lugar mantener el núcleo de Pichincha, quitándole así su carácter nacional y obligando a que los núcleos rindan cuentas al Ministerio de Cultura. Consideramos que esta medida fraccionaría el trabajo cultural a nivel nacional y borraría la supuesta autonomía, pues todos los núcleos pasarían a depender del Ministerio de Cultura como ente rector, regulador y controlador de los mismos. No estamos de acuerdo con que se pretenda dar una solución burocrática destinada al trabajo de una institución de contenido cultural y social que fue la respuesta popular de la insurrección del año 1944 y que se dinamizó con destacados personajes como Benjamín Carrión, Pío Jaramillo Alvarado, Gonzalo Abad Grijalva y Osvaldo Guayasamín, entre otros. Reiteramos nuestro apoyo a fin de que la Casa de la Cultura Ecuatoriana no pierda su carácter nacional, que se respete su autonomía funcional e integral y que pueda elegir democráticamente sus propias autoridades. Quito, 7 de diciembre del 2015. Suscriben este manifiesto. Pepe Carrión, escritora, hija de Benjamín Carrión. Eugenia Viteri de Vera, escritora. Fernando Tinajero, escritor. Alfredo Vera Arrata, arquitecto. Abdón Ubidia, escritor. Eliezer Cárdenas, escritor. Fernando Cazón Vera, escritor. Edgar Alan García, escritor. Ilonca Vargas, directora de teatro. Wilson Pico, director de Futuro Sí. Chique de la Torre, pintor. Rubén Guarderas, director Ballet Nacional del Ecuador. Antonio Ordóñez, director de teatro. Pequi Andino, director de teatro. Natasha Salguero, escritora. Luis Zúñiga, escritor. Luigi Estornayolo, pintor. Juana Neira, periodista. César Carmiñani, cineasta. Jorge Velasco Mackenzie, escritor. Alberto Caleris, cantautor. Javier Oquendo, escritor. Alexis Ponce, Derechos Humanos. Víctor Ivanovich, escritor rumano. Leonor Bravo, escritora. Germán Rodas, historiador. Osvaldo Páez Barrera, escritor y catedrático. Juliana Marsilio, poeta. Patricio Estrella, teatro. María Beatriz Vergara, teatro. Verónica Falconi, actriz. Irina Gamayunova, actriz. Pedro Saad, director de teatro. Orlando Tenorio, poeta. Julio Nicolta, poeta. Susana Nicolalde, directora, teatro. Guido Navarro, teatro. Ernesto Proaño Vinuesa, escritor. Pavel Egues, pintor.